Ella es una cabrona, ella vea que a cualquier hora vacila mi música y le gusta el friquito una. Tuve que bloquearla, esa loca se obsesiona. Esa loca se obsesiona. Ella es una cabrona, ella vea que a cualquier hora vacila mi música y le gusta el friquito una. Tuve que bloquearla, esa loca se obsesiona. Esa loca se obsesiona. Y igual, esa gata mala la saco a bailar. Cuando más la ignoro, más me quiere dar. Como no la quiero, ya se pone mal. Tengo cuatro gatas cuando abro el WhatsApp. Tengo cuatro gatas cuando abro el WhatsApp. Me mueve la chapa y no para jamás. Cuando más la ignoro, más me quiere dar. Sabe que soy turro, solo le gusta más. Quiere friki, friki, friki tona. Andamos cinco estrellas, lleva vida de ladrona. Estoy corriendo rápido como el fucking Daytona. Me escapé del party pa' llevarla a Barcelona. Ella es una cabrona, ella vea que a cualquier hora vacila mi música y le gusta el friki tona. Tuve que bloquearla, esa loca se obsesiona. Esa loca se obsesiona. Ella es una cabrona, ella vea que a cualquier hora vacila mi música y le gusta el friki tona. Tuve que bloquearla, esa loca se obsesiona. Esa loca se obsesiona. Para una, para un. Que ella está cabrona, ya sabemos. Todos miran cómo nos comemos. Es difícil, pero la manejo. Y si se me enoja, yo la dejo. ¿Cómo la busco ya? ¿Cómo le explico más? Que yo quiero ese culo, eso la dos y pico acá. Y si sale a bailar, yo la voy a buscar. Esa cabrona encima mío tiene que brincar. Tapamos el moé, pegado a la pared. Allá todos la miran porque se sabe mover. Modelo de Calvin Klein, el party lo hace arder. Ya todos saben cómo es. Ella es una cabrona, ella vea que a cualquier hora vacila mi música y le gusta el friquito una. Tuve que bloquearla, esa loca se obsesiona. Esa loca se obsesiona. Ella es una cabrona, ella vea que a cualquier hora vacila mi música y le gusta el friquito una. Tuve que bloquearla, esa loca se obsesiona. Esa loca se obsesiona. Baby, yo no tengo la culpa si tú estás obsesionada. Mejor que no te me enamores o te va a decepcionar. La cadena brillando sola, parece que tira un fly. Ya sale y lo mueve sola, perrea. Adelante atrás, friki friki tona lo mueve adelante atrás. Lo sube pa' arriba y lo baja hasta abajo. Baby, si tú quieres money te doy trabajo. Ya no estoy en sentimiento, ahora solo quiero fajo. Yo soy tu churumbe y tú eres mi reggaetona. Aquí se vende la droga como si es el Mercadona. Baby, yo soy rockstar y tú eres mi friki tona. Friki friki tona, friki friki tona. Lo único que la distrae se fusiona con el frío. La baby está tan dispuesta que quiere que la unió. Usando por internet, Scammer me crió el pijo. Te tiran los pokeball a tu puta y yo. Ella es mi friquitona. Me viste en foto, baby, pero espérate que tú me veas en persona. Yo te vi en la disco y de lejito te tiré un besito, baby, a ver si te obsesiona. Ella es mi friquitona. Ella es mi friquitona. Ella es mi friki, ella es mi friki.